Regresamos a este especial donde estamos hablando del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club de The Beatles. Good morning, good morning. ¿Cuántos días hemos pasado con una canción de un anuncio en la cabeza? Desde luego, no todos tenemos el talento de convertir esa pesadilla en una magnífica melodía de buena mañana como hizo Lennon cuando tomó prestado el eslogan de una publicidad de cereales y lo convirtió en Good morning, good morning. Para trasladar esa perturbación mental, como le llamaba, incrustó un ritmo desacompasado con unos vientos chirriantes y unos cacareos iniciales poco corrientes en su discografía. Escuchemos el tema Good Morning, Good Morning. To doom to save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while, you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. Day in the Life. La revista Rolling Stone posicionó la canción con la que cierra este álbum en el primer lugar de las 50 mejores de The Beatles, y no es para menos, puesto que nos encontramos ante una de las mejores interpretaciones vocales de John Lennon. No fue compuesta mano a mano por Lennon y McCartney, y probablemente esa fuera la clave para convertirse en una creación única. Eso y la orquesta de Cass que hicieron posible las progresiones armónicas de A Day in the Life. Este tema es una obra maestra que refleja la creatividad y la ambición de los Beatles en su apogeo. Aunque George Martin fue un colaborador esencial, la inspiración para la canción provino de la vida personal de John Lennon y de su deseo de explorar nuevas formas de expresión musical. Esta obra concluye con uno de los acordes más vertiginosos y potentes que se hayan escuchado, un mi mayor escalofriante que casi supera el minuto de duración. Escuchemos este tema, A Day in the Life. And though the news was rather sad, British army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the Getting Better. Durante un tiempo, en 1964, Jimmy Nicole sustituyó a Ringo. Los miembros de la banda lo recuerdan, entre otras cosas, porque siempre repetía "It's getting better", va mejorando. Hunter Davis, el primer biógrafo del grupo, cuenta que un día, durante un paseo, Paul recordó la frase y se apresuró a plasmarla en una canción. Cuando John llegó para afinar la letra, toda la música ya estaba compuesta. Escuchemos Getting Better. Getting better all the time. I used to get mad at my school. I can't complain. The teachers that taught me weren't cool. I can't complain. things that she loved. Manna was mean, but I'm changing my seat, and I'm doing the best that I can. I admit it's getting better, a little better. Están escuchando el especial donde estamos hablando del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles, When I'm 64. Esta canción fue compuesta cuando Paul tenía 16 años. Según cuenta él, su idea era integrarla a alguna comedia musical u otro espectáculo similar. El grupo la usaba como bateador emergente cuando se descomponían sus amplificadores, porque la versión más rústica solamente requería el acompañamiento del piano. Cuando terminaron de grabarla, Paul no parecía satisfecho. Pidió entonces al ingeniero de sonido Geoff Emerick que acelerara la pista para elevarla un semitono. Según George Martin, Paul buscaba recuperar el sonido que tenía su voz a los 16. Escuchamos el tema When I'm 64. El disco Sgt. Pepper's tiene muchos aspectos que se destacan, y uno de ellos es su portada, una de las más famosas en todo el mundo. La portada fue diseñada por el artista pop Peter Blake y representa el entierro de los Beatles. La imagen muestra en un primer plano la tumba de los Beatles y sus integrantes parados frente a ella. Pero además aparece una gran cantidad de celebridades históricas. Escuchemos She's Leaving Home.

yesterday, and I still go. Están escuchando el especial donde estamos hablando del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles. El concepto general de la portada surgió a partir de una idea de Paul McCartney, quien dibujó un boceto en el que la banda posaba como músicos callejeros con instrumentos de viento, rodeados de amigos delante de una pared con un póster de Brigitte Bardot y varios trofeos. La idea final terminó teniendo a icónicas figuras como Marilyn Monroe, Edgar Allan Poe, Shirley Temple, Bob Dylan, Oscar Wilde, Fred Astaire, Johnny Curtis, Karl Marx, William Burroughs, Lawrence d'Arabia, Johnny Westmuller, Marlon Brando, Marlene Dietrich y el Dr. Livingstone, entre otros más. Quienes se quedaron fuera fueron Gandhi, Jesucristo y Hitler. Escuchemos Lovely Rita. A pesar de la mala crítica hacia el disco, todas estas innovaciones hicieron que Sgt. Pepper no fuera únicamente uno de los primeros en su género, sino que además fue el primero en obtener el reconocimiento de los premios Grammy. En total, el disco se llevó 4 premios. Pero no dejaba de ser una obra controversial para muchos, y en un primer momento, la gran emisora BBC prohibió emitir varias canciones del disco, como At the End of Life, Being for the Benefit for Mr. Kate y Fixing a Hole, todo eso debido a ciertas frases que llevaban. Escuchemos el tema Being for Benefit of Mr. Kate. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Late of Pablo Frank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. His tricks without a sound, and Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. It means some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es tal vez el punto de inflexión más grande en la historia de The Beatles. Una transformación psicológica y espiritual de la banda más influyente del rock, que impulsada por la experimentación psicodélica y un extraño hermetismo, quedó evidenciada cuando la discográfica Parlophone publicó el álbum. Y para finalizar este especial escucharemos una canción en la cual Paul McCartney fue uno de los compositores de la canción. Tal vez no venga en el disco de Sgt. Peppers, pero Paul relató que la inspiración para Lady B surgió de un sueño que tuvo. En este sueño su difunta madre le decía, Lady B, déjalo ser, palabras que solía decirle cuando estaba viva. Estas palabras resonaron profundamente en Paul, quien las interpretó como un mensaje de tranquilidad y aceptación. Y así decidió transformar ese sueño en una canción, buscando transmitir esa sensación de paz y esperanza. Más allá de la inspiración personal de Paul, Lady B es mucho más que una simple canción, y así se convirtió en un himno de esperanza y resignación para muchas personas. La frase Lady B se transformó en un mantra que invita a dejar fluir las cosas y aceptar lo que la vida nos presenta así como va. Es una historia de sueños, pérdidas, esperanza y la capacidad de la música para trascender las dificultades. Y a pesar de los años, Lady B continúa siendo un legado que inspira a millones de personas en todo el mundo. Mi nombre es Israel Bagundo y les dejo con Lady B. Y también les invito a continuar disfrutando de la música de Radio Universidad. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people